Sección 65 de La guerra y la paz, primera parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 4, parte 11. Los bailes más animados de Moscú eran los que daba Yohel, al decir de las madres que veían bailar por vez primera a sus hijas. Allí todo era animación. Los jóvenes que hacían su primera presentación no pensaban en otra cosa que en lucir los conocimientos en el arte de tersícore que Yohel estaba orgulloso de haberlas inculcado. En el de aquella noche había discípulas aventajadísimas, entre las cuales se distinguía Natalia, a quien pocas igualaban en gracia y donaire. Los salones escogidos por Yohel eran los del Hotel Besonkov, y, a decir de los concurrentes, era encantadora la soirée. Sonia, orgullosa de declaración de Dólokhov y más orgullosa de su negativa y de su explicación con su primo Nicolás, bailaba como transfigurada por la dicha. Natalia, no menos orgullosa que ella, al verse con vestido largo que por primera vez lucía aquella noche, iba, como Sonia, vestida de muselina blanca con lazos color de rosa. Apenas hubo entrado en la sala, sintió tal exaltación que todas las miradas se detenían en ella para admirarla. Nicolás y Denisov pasaban revista al personal con aire protector y afectuoso. «Es encantadora», decía Denisov con tono paternal. «¿Quién?» «La condesa Natalia», respondió. «¿Y cómo baila? ¿Con qué gracia?» Rostov sonrió. «Mi querido conde, vos sois uno de mis mejores discípulos», dijo Yohel. «Y es preciso que bailéis. Lo mismo digo de vos», añadió dirigiéndose a Denisov. «No, amigo mío, sin duda habéis olvidado lo poco que yo aprovechaba vuestras lecciones». «Al contrario», se apresuró a decir Yohel en son de consuelo. «No prestabais gran atención a mis lecciones, pero en cambio tenéis notable disposición». Los primeros acordes de la mazurca se dejaron oír. Nicolás sacó a bailar a Sonia, mientras Denisov, sentado al lado de las mamás, apoyado en su sable, seguía con los ojos a los bailarines, contando toda suerte de historias alegres. Natalia bailaba admirablemente con el buen Yohel, que la había escogido como pareja por ser la discípula que le hacía más honor. En medio de una figura, Nicolás corrió a Natalia para decirla: «Debes bailar con Denisov, que es un bailarín de primera». Denisov había conquistado, con efecto, una brillante reputación de bailarín de mazurcas en Polonia. Cuando tocó el turno, llegó Natalia con ligera planta al sitio en que estaba Denisov, y Nicolás vio que Denisov, con alegre sonrisa, se negaba a bailar. «¡Os lo ruego!» «No, condesa, no me roguéis». «Se diría que os hacíais rogar por lucir mejor vuestras habilidades». Denisov pareció resignarse. Dejó su sable en la silla que ocupaba y, tomando de la mano a su pareja, se lanzó entre los bailarines con tan desembarazo y elegancia que bien pronto todas las miradas se concentraron en ellos. El triunfo fue tan completo que, al terminar, por más que Yohel no aceptase la mazurca como baile clásico, tan entusiasmados estaban todos de la manera con que Denisov había bailado que no pudo menos de felicitarle calurosamente. El héroe, fatigado del violento ejercicio, se limpió el copioso sudor que inundaba su frente y se sentó al lado de Natalia para no separarse de ella en toda la noche. Fin de la sección 65.